quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Feel so devastated. At times I thought we'd never make it, but now we on our way to greatness. And all that ever took was patience. I used to feel so devastated. Getting better each day, stacking that to the cheesecake. Look up to the Lord, we pray. Trying to be my best each day until I'm lit, the rest of we late. Yeah, to the time being, we lit. Hoping I don't let it get all in my head. Now I don't need the money just to say that I'm rich. Couple little honeys when they get in my bed. But they used to run for me when I had nothing. Now they wanna see me stunting. Came up off the hustling, living in the lap of lux, and I'm feeling like the man. If you ain't on my chucks, then you wouldn't understand. On me, buy these rubber bands, on me, make her wanna dance. For me, probably leave a man for me, standing in the stands. Goddamn, she used the front way back. I used to feel so devastated. At times I thought we'd never make it. Now we on our way to greatness. And all I ever took was patience. I used to feel so devastated. At times I thought we'd never make it. Pain in the cadence, turn my brain up a wavelength. Now we flowing and sailing, so just go with the feeling. Baby, soak up the vibe, let's throw some dope up, get high. We gon' blow smoke in the sky till we can open our eyes. Times I thought we'd never make it. Now we on our way to greatness. And all I ever took was patience. I used to feel so devastated. Times I thought we but now we on our way. Estás escuchando Resistencia Radio. And the Oscar goes to Nomadland. La 93ª ceremonia de los premios Oscar fue para Nomadland, dirigida por Chloe Zhao, realizadora de origen chino y quien también se llevó la estatuilla a mejor dirección, lo que convierte a Zhao en la primera directora asiática en conseguirlo y la segunda mujer en ganar en esta categoría después de Catherine Bigelow. El Oscar es uno de los premios más esperados en el mundo. Este año, a causa del COVID-19, no lo fue tanto, y es que una audiencia, quizá la más baja de estos galardones, es la muestra. La falta de promoción de las películas en competencia podría ser uno de los motivos, aunque sus números de audiencia han venido a la baja año con año. La gran celebración de este 2021 se mostró modesta debido a la pandemia, y tal vez podemos ver que sin todo el show que representan estos premios, lo único que queda es lo poco que se habla de cine en esta noche de gala. We'll be right back. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Dorsal. Estamos felices de iniciar este séptimo programa en el que hoy hablaremos de los Óscares y pues esto gracias a que nos presionaron mucho el día lunes en el aniversario de Artefacto. Y muchas felicidades, Juanqui, de nuevo por tu primer aniversario. Qué chido que nos invitaste y nos la pasamos súper bien. Y bueno, pues gracias a esa presión y a que el jefe Chaco nos dijo que por qué no habíamos visto Nomadland, pues la vimos, ¿verdad? Y pues bueno, como siempre estoy yo con Jen, acompañada de Daniel, para hablar ahora de los Óscares. Y pues bienvenidos sean. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Soy Daniel Jicotencal. Y como decía Jen, nos vimos un poquito presionados por toda la banda de la resistencia. Pero digo, está bueno, está chido. Y estuvo chido también el cotorreo con ellos el lunes pasado. Y en efecto, vamos a hablar hoy de este tema que es uno de estos temas que están como, digamos, en el momento o en la semana en la que se van a llevar a cabo, pues están en boga, muy en boga, ¿no? Y programa lo queremos iniciar hablando con hablando de Nomadland, ¿no? Que fue, digamos, la gran ganadora de la noche. Pero que, a mi parecer, tiene como todos los elementos que cumplen ciertas películas que son ganadoras, ¿no? en estos premios. Pero que creo que digamos, desde mi punto de vista, distan mucho de ser la o una gran película, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que sea mala, pero tiene ahí ciertos elementos que ya decía cumplen estas películas, ¿no? Para poder llevarse como estas estatuillas. Y bueno, ¿de qué va Nomadland? Nomadland va de una mujer que pierde a su esposo, que ha perdido también el trabajo, y este es como uno de los motivos que la llevan a querer refugiarse de cierta manera, ¿no? Como en una especie de soledad, de vagabundeo, por decirlo así, entre comillas. Y este ir y venir también a través de varios estados de Estados Unidos y a través también de ciertos espacios de trabajo, pues van a llevar como a esta una cierta reflexión a este personaje, ¿no? Que está interpretado por Frances McDormand y que también fue una de las ganadoras de la estatuilla, ¿no? Sí, pues esta película, a mi parecer, y como bien creo que lo retoma Roger Cosa, que es uno de los críticos de cine que yo más sigo, que me gusta mucho cómo él realiza sus críticas, él decía que era como una suma de emoticones, ¿no? Entonces, creo que es una buena descripción porque, como dice Daniel, no es una mala película, pero que creo que no profundiza ni en la soledad del personaje o en esta. Sí nos muestra la rutina, ¿no? De cómo puede ser una rutina de un nómada, ¿no? De un nuevo nómada, porque incluso dentro de alguna escena la refieren como si ella fuera esta. Una especie de. Pionero, ¿no? Sí, una especie de pionero. Que de hecho, ¿no? Es la hermana que el cuñado, o su cuñado más bien, que o la hermana, no recuerdo bien, pero. Es la hermana. Que dice que ella es como estos pioneros, ¿no? Sí, como la representación moderna de los pioneros, ¿no? De los que fundaron Estados Unidos, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que es una suma de imágenes muy bellas, sí podemos decirlo que lo son. Son imágenes muy bonitas donde ella puede tener contacto con la naturaleza o con el espacio o con el y simplemente el ver la noche, ¿no? Caer, el atardecer, etcétera. Pero creo que no va más allá, ¿no? Porque y no es malo tampoco que suceda esto en que no aborde los temas con profundidad. Sin embargo, en un inicio en la película nos plantea con un texto que anuncia que va a ser una explicación sobre por qué existe este fenómeno del nómada, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué existe cientos de personas que han dejado su casa o que han... Sí, pues sí, han dejado la casa, han vendido sus propiedades, todo lo que tienen para irse a vivir la vida de nómada, ¿no? Y en esta película, pues, según sabemos, es una... está basada en un libro de una periodista que hizo una investigación sobre los empleados de Amazon que vivían en un campamento, ¿no? Que eran también, vivían en caravanas en un campamento. Y pues ellos eran explotados por Amazon, ¿no? Porque Amazon se ahorraba mucho dinero al contratar a este tipo de empleados, ¿no? Pero esto no lo vemos en la película. Digo, vuelvo a lo mismo. ¿Puede el director o el guionista elegir una parte o inspirarse en un libro para poder hacer una película? Sin embargo, al momento en que nos presenta ese mensaje al inicio de la película, creo que ahí ya nos está planteando que va a explicar eso y pues no lo encontramos dentro de la película. Sí, y justo creo que ese es también como algo muy bueno, que en lo particular no me sedujo, ¿no? Que de dentro de la trama. Porque viniendo, como ya decías, Jen, viniendo de un reportaje que habla de una cuestión social, un problema social, parece que aquí el guionista o la directora se olvidan un poco de ese problema social, ¿no? Que padecen tal vez muchos de estos personajes que se quedan pues sin casa. Y en una primera plática que tuvimos, decíamos también que incluso nos parecían más atractivas otras historias, ¿no? De cada uno de estos personajes que la protagonista va conociendo, porque al parecer son un poquito más profundos, ¿no? Que la vida misma, tal vez, como de la protagonista, ¿no? Y no quiero minorizar como el problema que tiene esta mujer, ¿no? Pero creo que sí te encuentras, o ella se encuentra más bien con otro tipo de personajes que nosotros decíamos, nos parecen todavía más atractivos y tal vez que trabajándolos podrían haber sido más profundos, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Sin embargo, la película, creo que son de estas películas que tienen como... que ponen como a la orden más la parte estética, o que le dan más bien un peso más a la parte estética y no tanto así a la historia, ¿no? Y digo, ahorita pongo dos ejemplos burdos que podrían ser como esta película Kong contra Godzilla o Mortal Kombat, que son películas que ponen a la orden o le dan más peso a los efectos especiales que a la historia, ¿no? Y entonces tienes dos películas fallidas. Que por supuesto, digo, si eres como muy fan también como del blockbuster y esto, pues te la puedes pasar bien, ¿no? O fan de los videojuegos, te la puedes pasar bien. Sin embargo, esta parte de darle prioridad a los efectos y en el caso de Nomadland más a la fotografía, a embellecerla, pero sin que esta belleza esté a la orden de la historia, ¿no? Y esto... desde mi punto de vista, es lo que hace que la película sea un poquito fallida en ese sentido. Sí, yo en mi punto de vista creo que se queda también como en la superficie, ¿no? Siento que la directora le dio miedo hablar como de estos temas a profundidad, ¿no? Porque incluso a las personas que ella elige dentro del grupo de nómadas, elige a aquellos que coincidan con el personaje principal en el hecho de que se fueron de nómadas por algún problema familiar, ¿no? O que en uno de los casos una persona pierda a su hijo y en otro de los casos pues es que se quedan como solos, ¿no? Pero solo un personaje en mi particular punto de vista el más sólido es el de la amiga, ¿no? Que recurrentemente ella ve, Frances encuentra en el camino. Ella me parece muy interesante porque es un personaje un poco más complejo en el sentido de que ella está ahí porque por la economía, ¿no? Porque no fue una decisión propia, ¿no? Fue las circunstancias las que la llevaron a pues estar ahí, ¿no? Y una vida de trabajo pues prácticamente valió madres, ¿no? Pero bueno, pues vámonos a una canción para continuar. Vamos con esta canción que también fue una de las ganadoras, ¿no? Me parece de la noche. Y la canción se llama Fight For You, que la interpreta Her. y regresamos para seguir hablando de los Óscares. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta pausa musical para seguir hablando de los Óscares. Y bueno, ya habíamos iniciado la conversación con la película Nomadland, la gran ganadora de la noche. Y que al final, bueno, yo digo que no me parece, ¿no? Porque yo decía que incluso Judas y el Mesías Negro todavía tiene un contenido más social, ¿no? Porque Lo que decíamos en el bloque anterior de Nomadland es que pensábamos que el mismo o la misma directora o el guionista no se habían atrevido tanto a hablar o darle mucho peso a esta cuestión social, ¿no? Y se habían centrado más como a una trama más personal, digamos la del personaje de Frances McDormand. Digo, no, eso no es malo, pero lo que sí me parece importante de Judas es que del director Shaka King es que pues va un poquito otra vez a la historia que parece nunca acabar, ¿no? Que es la del racismo en Estados Unidos. Y bueno, Judas es una película que habla un poco sobre este personaje o líder de las Panteras Negras, Fred Hampton, y cómo es traicionado por un infiltrado, ¿no? Que es William O'Neill. Entonces, vamos a ver en esta película como una idea de, como en esta película de Los Infiltrados de Martin Scorsese, a este personaje, el de William O'Neill, cómo probablemente va a ser o va siendo descubierto, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero la importancia de esta película, ya decía, es la del racismo, ¿no? Otra vez tocar este tema de una manera, a mí me parece que cruda, y que me recordó incluso a esta otra película de Catherine Bigelow, Detroit, ¿no? Que también habla un poco como de estos disturbios de los años 70, si no mal recuerdo. Pero otra vez, ¿no? Toda esta cuestión de repudio, ¿no? Digamos, por parte de los blancos hacia las personas de color. Sí, y ahora que decías de Infiltrados, pues también me recuerda a la del año pasado, antepasado, que es la de el infiltrado del clan, ¿no? Ajá, Blackest Man de Spike Lee. Uh-huh. Esa película también creo que tiene como hereda, o no sé si hereda, o nos remite un poco, ¿no? Al Judas y el Mesías negro, ¿no? Entonces creo que esta película, como dices, tiene un mensaje muy contundente. Y bueno, algo que quería mencionar hace rato es que Nomadland y esta película, algo que podrían, en lo que podrían coincidir y que me parece que es por lo cual las eligen para estar en nominadas en el Oscar, es que cumplen con esta, creo yo, norma que tienen los Oscars, ¿no? Que sean películas que te dejen un mensaje, o que tengan un sentido sentimental, ¿no? O que tengan una cuestión política que en ese momento para los Óscares es importante, ¿no? O sea, hay que ver como este premio como un premio político, ¿no? Digamos que está inmerso dentro de estas, de los temas que están en boga en el momento, ¿no? Entonces ahorita creo que es muy importante hablar como o los temas que son relevantes ahora son las mujeres, el racismo, por lo que pasó con George Floyd. Entonces creo que estos temas están latentes, y ahí entra el Oscar a premiar estas películas que retraten estos temas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no me parece algo grave, ni me parece algo que sea terrible. Solo creo que es importante tomarlo en cuenta para también decidir que también para en cuanto al cine, no dejarse llevar tanto por lo que, si no está en el Oscar, es malo, ¿no? No necesariamente. El Oscar es solamente un fragmento una premiación que se realiza dentro de Estados Unidos para el cine de Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de este premio, pues no hay cabida a otro tipo de cine, ¿no? Entonces, sí las películas que ellos premian puede coincidir en que sean también grandes películas, como en el caso de Judas. Creo que es una gran película, creo que tiene una contundencia en cuanto a imágenes, en cuanto a trama, me parece muy contundente, ¿no? O sea, y la actuación del protagonista, que no recuerdo en este momento cómo se llama. Daniel Kaluuya. Sí, él me parece que sí da una actuación magistral. De hecho, él sí gana el premio mejor actor de reparto, ¿no? Entonces, él me parece, pues, grande. O sea, es la escena cuando él da el último discurso, lo hace con una forma tan, pues sí, tan tan contundente, y lamento repetir esta palabra, pero me parece que esta película es como la palabra que la define, con la contundencia, como la fuerza en la que la interpretación te hace sentir como cada una de las palabras, ¿no? Que te hace resonar. Sí, y que también va de la mano de esta otra película, que bueno, o sea, en algún momento a mí me remitía incluso a Warriors de Walter Hill, ¿no? De 1979, me parece, esa película en español llamada Guerreros, que es justo como de estas bandas, ¿no? Que en Nueva York, que van hacia una reunión, etcétera. Pero aquí en el caso de Judas, como igual ves a Fred Hampton tratando de unir como a ciertas pandillas, ¿no? O que son tratados como pandillas y como reaccionarios y también como terroristas, ¿no? Por agentes de los Estados Unidos, como FBI o la policía misma. Entonces, esto me parece también relevante porque vemos esta otra cara de la moneda, es decir, cuando el Estado llama a estos terroristas, ellos, digamos que Shaka King se encarga de decirte, así como, ojo, ¿no? Estos no son terroristas, son personas como tú y como yo que han estado bajo el yugo de, como de un Estado que no los quiere, ¿no? Que no... y que no los representa o no se sienten representados por este Estado. Y eso lo podemos ver también de una manera que a mí me pareció muy, muy interesante en esta otra película de... no recuerdo el director, pero es Two Distant Strangers, ¿no? Sí, es un corto donde aparece como protagonista el rapero Joe Badass. De hecho, este corto lo pueden ver en Netflix, y también la canción con la que iniciamos el programa es una canción de Joe Badass. Pero bueno, en este corto también hablan como una especie de rey. Bueno, es que él revive de 100 veces el mismo día, ¿no? Que despierta y quiere, o sea, ha tenido una cita con una chica y amanece en la casa de ella, y él quiere llegar a casa a cuidar a su perro, pero en este camino se encuentra un policía que lo mata. Sí, interminablemente, ¿no? Solamente es como el odio, ¿no? Lo que lo lleva a matarlo. Ajá, y entonces él, pues, todas las veces que despierta en el mismo día, pues, intenta de muchas maneras poder escapar del policía, ¿no? Pero parece que es una tarea imposible. Y creemos que esta película, pues, coincide con la que estábamos hablando, la de Judas y el Mesías Negro, coinciden en la temática del racismo, de cómo Estados Unidos aún tiene esta interminable lucha contra las razas, ¿no? De razas, ¿no? Siempre parece interminable, ¿no? A pesar de que pasen los años y que haya más evidencia de este racismo, parece que nunca va a acabar, ¿no? Que es infinita. Y sí, claro, porque hay incluso una escena donde la chica con la que está el protagonista le dice: ¿y ya intentaste hablar con el policía? Sí. Y él lo intenta, ¿no? Intenta, digamos, de todas esas maneras en las que él muere, trata de hacer lo mejor posible para no, digamos, no morir, pero también para entablar una comunicación con la autoridad, ¿no? Y que parece que no sucede. Entonces es algo cíclico que nos recuerda también, o homenajea más bien al Día de la Marmota, ¿no? Que protagoniza Bill Murray. Pero en este caso, pues, lo vemos desde un punto más más político, y eso es lo interesante, porque es algo bien cíclico, es como algo que no termina, ¿no? Pero bueno, antes de seguir hablando todavía de más películas de los Óscares, vamos a una canción que de uno de los que estuvieron también nominados, creo que por dos películas, no recuerdo bien, Trent Reznor, pero quisimos poner esta canción de Nine Inch Nails, la banda a la que pertenece o pertenecía, no estoy seguro. Y la canción se llama Closer. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Help me, I broke apart my insides. Help me. oídos libres. Regresamos de esta otra pausa musical para continuar hablando de los Óscares. Y bueno, ya habíamos comentado también un poquito de estas películas que hablaban sobre el racismo y que, bueno, desde mi punto de vista yo decía que me parecían todavía un poco más interesantes, ¿no? Que la gran ganadora. Insisto eso porque yo lo veo así, ¿no? Y bueno, ya cada uno tendrá su opinión si esta película Nomadland es de verdad lo merece. Al final, como siempre decimos, creo que los premios, y creo que ya lo comentabas hace rato, Jen, que los premios no representan como el hecho de que una película sea buena o mala, ¿no? Creo que los premios se encargan de dar un poco de visibilidad más bien a los trabajos, ¿no? A las obras que van saliendo. Y eso es bueno porque nosotros como espectadores o como cinéfilos lo agradecemos porque tenemos la oportunidad de conseguir ya sea las películas de una manera más rápida, de verlas en cine, de verlas en una plataforma. Y al mismo tiempo, pues es grato, ¿no? También poder comentarlas en estos espacios. Pero, y por otro lado, diría que al no tener como esa visibilidad, pues también uno tiende a tener la dificultad, ¿no? De conseguirlas. Pero al final creo que el premio en sí no hace a la película. Nosotros como espectadores nos encargamos de ello, ¿no? Y el tiempo sobre todo de hacer perdurar la película. Y otra de estas películas que también nos parecían interesantes dentro de estos premios era Minari, ¿no? Una película que habla sobre la migración de una familia coreana que intenta poner una granja para poder subsistir, ¿no? Básicamente es como la línea de la película. Y en la cual, desde mi punto de vista, el niño, es decir, el hijo de la familia y la abuela se roban la película total, ¿no? Porque al final, a mí me parecían, o en esta primera mitad de Minari, me parecía, o me recordaba mucho el cine de Hirokazu Koreeda, ¿no? Este cineasta japonés que tiene películas como Un asunto de familia, que ganó en Cannes hace como 2 o 3 años, no recuerdo, de tal padre, tal hijo y Después de la tormenta, que justamente estas películas tienen como protagonistas a niños, ¿no? Y que nos muestran esta idea de cómo, del crecimiento, de la relación con los padres, etcétera. Entonces creo que Minari en esta primera mitad me gusta mucho por eso, aunque siento que después se va desvaneciendo. Sí, creo que ahí entra como ya la segunda parte, como dices, entra ya la mano hollywoodense, ¿no? Como volver las películas, como esta idea del... De la esperanza. De la esperanza y de lograr el sueño americano, ¿no? Porque vemos que esta familia pues intenta llevar a cabo su proyecto que es la granja, pero se enfrentan a problemas, ¿no? El hecho de que no les alcanza el dinero, que están en una casa que es una casa rodante, ¿no? Que llega la abuela y pues, también el idioma, el físico también, ¿no? Les impide alcanzar sus metas, ¿no? Pero al final, pues, lo que te dice la película es que la fuerza del amor en la familia, el tener fe, el tener confianza, pues lo hace todo, ¿no? Permite que puedas salir adelante y cumplir el sueño americano. Y pues sabemos que eso pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces creo que en esta película es como decir va bien, pero después se cae por esta... Siento que ahí ya está como la mano gringa que dice, no, es que nosotros necesitamos esperanza, ¿no? Que la gente siga creyendo en el sueño americano. Entonces creo que es como este intento de hacer una especie de película asiática, como en el caso de que lo fue Parásitos. Digo, no llegas a ese nivel, pero es como esta idea de intentar algo parecido, pero sin lograrlo. Y pues como una película, digamos, para una tarde de domingo en la que quieres ver algo que sea que tenga ese toque especial, que tenga personajes entrañables, como en el caso del pequeño y la abuela, pues lo cumple, ¿no? Cumple a la perfección eso. que es una película que sí te contagia, te da, tiene las escenas clave para hacerte tener ese sentimiento de tristeza o que te empatizas con los personajes, ¿no? Y aparte porque siento que no es una película tan cruda, ¿no? Como pueden ser generalmente una película sobre migrantes. Porque incluso recuerdo esta escena donde la familia va a la iglesia y empieza como a hacer relaciones, ¿no? Con el resto de los pobladores. Y el niño, el hijo de la familia coreana, va a tomar algo de comida y llega otro chico y le dice, ¿por qué tienes la cara así, no? Como aplastada. Y el niño le dice, no tengo la cara aplastada, pero al final se vuelven amigos, ¿no? Bueno, por lo poco que cuenta, pero no hay como esta discriminación, o sea, pareciera ser más bien que es un... Como algo lindo, un cuento bonito, ¿no? Donde no existe como la crueldad. Eso en ese sentido me gusta, porque no hay como... No existe un cliché en ese sentido. Y luego hay esta otra ruptura, ¿no? De los padres, es decir, de la pareja coreana. Y en ese momento fatídico donde ella le dice que ya no tiene fe en el esposo, ¿no? Eso me parece también como... todavía como fatal, hasta que después pasa algo ya que decíamos, se sale como de esas coordenadas y se integra ya lo hollywoodense, pero que hasta cierto punto también se emparenta como con esa especie de ruptura del sonido de metal o Sound of Metal, ¿no? De esta película que habla sobre un personaje que se queda sordo. A mí creo que es la película que más me gusta de todas las que fueron premiadas en los Oscar. Es la película que a mí más, con la que yo más empaticé, ¿no? Porque me parece que la trama sí es un poco más, no sé si arriesgada, pero sí intenta ya hacer algo diferente, ¿no? O sea, el hecho de una persona que es alguien que se dedica a tocar metal, con Esther, pues que siempre está... pues enfrenta este sonido pues muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y que se quede sordo y pues en la plena como casi como llegando a la pendiente de la cima, ¿no? Para ya llegar a ser la estrella y pues se derrumba esto por su sordera, ¿no? Entonces, que un poco ahora que me estaba acordando de Luis Miguel, ¿no? Que le pasa también en la serie que se queda sordo. Pero, bueno, obviamente no en ese nivel tan pobre, ¿no? Pero bueno, le pasa esto que se queda sordo y tiene que aprender otro lenguaje, ¿no? Tiene que aprender a hablar con señas y lo llevan a esto lo hace a través de una especie que sería como una escuela de sordos, o, uh-huh, sí. Pero donde se tienen que quedar, ¿no? Como una especie de pues como albergue o un lugar donde todos se refugian ahí y aprenden a comunicarse entre ellos, ¿no? Y entonces él al inicio cuando llega con su chica parece como él anuncia que es un exadicto, ¿no? Pero parece que tiene también una adicción a ella, ¿no? A la chica con la que forma su banda. Entonces es como si enfrentara estas dos adicciones, ¿no? El dejar la adicción lo hizo a través de ser adicto a su pareja, ¿no? Entonces enfrenta todo eso, la sordera, el que se queda sin pareja, el sin la música. Sin la música, ajá, que es lo que a él lo mantenía vivo, ¿no? Pero encuentra a través del no escuchar, pues encuentra otra forma de vivir y que es más, no sé si saludable, pero es más, es una manera de conocerse a sí mismo, ¿no? A lo mejor suena cliché, pero creo que la forma en que la trama te va llevando a esa idea, pues es, para mí... Pues muy, muy interesante. Sí, y creo que yo también consideraría que es como de las mejores películas que vimos, al menos, o las que pudimos ver de esta premiación. Y que sí, en efecto, es como el personaje que se conoce a sí mismo, ¿no? Que pareciera ser que no sucede, ¿no? Nosotros mismos decimos, sí, nos conocemos, pero que tampoco, ¿no? No nos conocemos o no nos queremos conocer del todo. Y este personaje, digamos que al final lo entiende, ¿no? Y acepta, pues, este mundo o esta nueva realidad, ¿no? Con esta discapacidad. Pero antes de seguir hablando, pues vamos a una canción. Sí, vamos a escuchar Drinks de Sin. Es una canción que aparece en el soundtrack de Hermosa Venganza, o le pusieron también Una Mujer Prometedora, ¿no? Uh-huh. Promising Young Woman. Ajá, entonces pues vamos a escucharla. Estás escuchando Resistencia Radio. He got mad, so I got drinks. No, I'm not walking around in circles worried about what he thinks. Out with my friend, drinking a drink. Alexa knows the bartender, so all the drinks are free. He got mad, so I got drinks. Yes, yeah, some shit went down, so now I'm up for anything. Out with my friend, drinking a drink. I don't know what the problem is, I don't think it's me. First things first, yeah, I know it's a bummer. That's right, I started with one, that turned into another. You know I won't fake it, but keep it undercover. And with it all out in the open, I can be me again. Taking a band-aid and ripping it off. Wish that I could, but I can't care at all. House made of cards and it's starting to fall. Does it feel like I'm sprinkling salt? He got mad, so I got drinks. No, I'm not walking around in circles worried about what he thinks. Out with my friend, drinking a drink. Alexa knows the bartender, so all the drinks are free. He got mad, so I got drinks. Yeah, some shit went down, so now I'm up for anything. Out with my friend, drinking a drink. I don't know what the problem is, I don't think it's me. Feeling like it's automatic, everything is so dramatic. Silver screen and movie scenes don't make it so cinematic. Nothing's ever picture perfect, happy endings can be tragic. As soon as it's over, I can be me again. Taking a band-aid and ripping it off. Wish that I could, but I can't care at all. House made of cards and it's starting to fall. Does it feel like I'm sprinkling salt? He got mad, so I got drinks. No, I'm not walking around in circles worried about what he thinks. Out with my friend, drinking a drink. Alexa knows the bartender, so all the drinks are free. He got mad, so I got drinks. Yeah, some shit went down, so now I'm up for anything. Out with my friend, drinking a drink. I don't know what the problem is, I don't think it's me. Oídos libres. Bien, regresamos de esta canción para seguir comentando las películas que nos han gustado y no tanto de los Óscares. Y otra de las películas que podría decir que me parecen también interesantes es la de El Juicio de los Siete de Chicago, que no mencionamos tal vez en la parte de las películas como Judas y el Mesías Negro o dos completos extraños, no recuerdo cómo se llama el cortometraje, que tienen esta idea social, ¿no? Y que también, por supuesto, la tiene esta película, la del Juicio de los Siete, porque nuevamente nos cuentan aquí otra vez la historia, ¿no? Como ya decía de en Judas, como la cara de la otra cara de la moneda, y aquí nuevamente nos cuentan estas diferentes historias de los personajes que están en el juicio, y que aparte dura un poco más de 2 horas creo que la película, pero que la edición o el montaje hacen que sea muy rítmica, ¿no? Como que esas 2 horas y cacho que dura la película no las sientes, y creo que eso se debe un poco al ritmo también de la película y la manera en cómo está construida, ¿no? Porque no llega ni siquiera a aburrirte, a pesar de que se trata de un juicio que generalmente cuando vemos como los juicios en películas de Estados Unidos, juicios en películas de Estados Unidos son como de, ah, qué hueva, ¿no? Pero aquí no, o sea, creo que tiene como mucho ritmo y tiene pues escenas incluso también de acción, manifestaciones. Y creo que también lo interesante de esta película es la manera en que aborda esta cuestión social, ¿no? De estos movimientos que surgieron durante los años 60, específicamente en el 68, y que por otro lado también se conecta un poco con Judas y el Mesías Negro, ¿no? Cuando en Judas mencionan a este personaje que fue torturado durante el juicio, que es este juicio a Bobby Seale, ¿no? Otro de los elementos de las Panteras Negras. Sí, bueno, aquí yo quiero resaltar la actuación de Sacha Baron Cohen, que creo que los diálogos que él tiene son muy divertidos, ¿no? O sea, uh-huh. A pesar de que está en una situación, pues, complicada, sí. Él es un personaje que es un cómico, ¿no? Dentro uh-huh. de la película, y también los diálogos lo reflejan muy bien. Entonces, dentro de esta película es el personaje que a mí más me gustó. En cuanto a su comedia negra, ¿no? Porque todo el momento es muy incisivo, es muy directo con la forma en que expresa las cosas, pero de una forma sí cómica, pero muy realista, ¿no? Entonces me parece un personaje muy muy bueno, y pues me encantó esa parte de la película. Y sí, como dices, el ritmo de la película es muy cadencioso, a pesar de que estamos viendo un juicio, y que cuántas películas no hemos visto de, como dices, juicios que son interminables, y que aparte son como de forma, la edición es muy seria, ¿no? Como de ver como esta contraposición de rostros todo el tiempo, ¿no? Del juzgado, el abogado, el juez, y así, ¿no? Nos vamos. Y sí, tiene estos elementos en el que está durante el juicio, están remitiendo a regresar como a la escena y que ellos están describiendo dentro del juicio, ¿no? Entonces, que no es algo nuevo, ¿no? Pero que en esta película pues lo hace atractivo, ¿no? Sí, y ahora al inicio del programa había mencionado un poco como la idea de cómo muchas veces los efectos especiales no están como a la orden de la trama, y ahí es donde encontramos muchas veces una película fallida, ¿no? Pero en este caso no lo tenemos, o no es el caso más bien de la película Amor y Monstruos, ¿no? Que también estuvo nominada a Mejores Efectos Especiales, pero que me parece una película muy entrañable. Podemos decir que la película es un total blockbuster, pero la idea de este personaje, de un personaje en una, otra vez como... En el apocalipsis. Exacto, un apocalipsis donde cae se destruye un meteorito y cae a la Tierra, y esto convierte a los animales, a los pequeños insectos, en grandes insectos, que incluso nos recuerdan a esta película de La Isla Misteriosa, basada en la novela de Julio Verne, de 1961, y también a este otro libro de William Hodgson, Los Náufragos de las Tinieblas, donde se van a encontrar estos marineros pues justo en una isla a monstruos, ¿no? O insectos que han crecido de manera formidable. Pero aquí también la intención de la película es como ser muy empático incluso contigo, y sobre todo si es que tienes un perro, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que el perro es como el mejor actor. A él le dieron de dar el premio al mejor actor. Sí, claro. No, pero esta película la vimos también apenas y nos gustó mucho porque la premisa de la película parece muy, pues sí, muy infantil, muy... Muy niño, sencilla. Muy sencilla. Incluso. Pero en realidad la película sí te atrapa, ¿no? O sea, los monstruos todos tienen una personalidad diferente, todos están muy bien detallados, todos, algunos, incluso como hay una escena donde muestran los ojos de uno de los monstruos, y sí se nota como... Es muy tierno, ¿no? Sí, es muy tierno su mirada de miedo, ¿no? Pero bueno, a mí también me parece como, es la típica historia del héroe, ¿no? Del que va enfrentando caminos sinuosos y pues a los monstruos, obstáculos para llegar a rescatar a la doncella, ¿no? Pero al final, pues, esta película pues se trata de la amistad, del amor y de la valentía, ¿no? Y pues creo que es un blockbuster muy bien hecho, y que pues está ahí, que yo creo que sí va a pasar, el tiempo, y la vamos a poder seguir viendo y nos va a seguir gustando. Sí, yo la vería como una de estas películas de aventuras, como tipo los Goonies, uh-huh. que sigue recordando, ¿no? Como tal vez en infancia, o posteriormente la ves, como decías hace rato, un domingo en la tarde y te diviertes. Pero bueno, ya estamos finalizando, es complicado hablar también de tantas películas, en una hora, y sobre todo, pues sí, sabemos que se quedaron como muchas afuera, y otras que no hemos visto, ¿no? Como The Father o incluso la misma Promising Young Woman. Pero bueno, tal vez ya estaremos hablando de ellas en algún otro momento. Y pues este sería básicamente como nuestro análisis, y sobre todo eso, ¿no? La mirada de o una cierta crítica, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que podemos hacer o intentamos hacer, y que al final yo digo que una película no la terminas de ver cuando se acaba la película, sino cuando la vuelves a comentar. Y eso es lo interesante, porque cada vez que nosotros las hablamos o las volvemos a hablar, las volvemos a ver y descubrimos, incluso en una conversación como esta tal vez, que la película puede ser más interesante o menos interesante, ¿no? Sí, eso sí siempre pasa, el dialogar y hablar sobre una película y hacerla dialogar, como siempre decimos, con otras películas, pues acrecenta el interés o el desinterés hacia una película, ¿no? Como en el caso de Nomadland, que tú decías que es un western y que tiene estas imágenes... Y road movie, ¿no? También. Ajá, que tiene estas imágenes fordianas y todo esto que hablábamos nosotros cuando la vimos, y creo que eso está también interesante de la película, ¿no? En cuanto a fotografía, pues tiene todas estas referencias que la hacen, pues que tener esta esencia muy, muy norteamericana, ¿no? Y que, bueno, yo diría rápidamente que no es un spoiler, pero hay una escena donde justo está la protagonista de Nomadland sale, ¿no? De una casa, ves la salida en esta típica toma fordiana donde en películas como Los Centauros del Norte, John Wayne se aleja, ¿no? Pensando que ha resuelto el mundo otra vez, ¿no? Uh-huh. Que resolvió todo. Pero bueno, esas son también interpretaciones pues, hasta cierto punto nuestras, ¿no? Sí, pero bueno, hagan esto, amigos. Si tienen la oportunidad de dialogar las películas, pues es muy bueno, porque así encontrarán nuevas cosas que las harán más interesantes. Y ya para finalizar, pues les dejo dos recomendaciones para el fin de semana con motivo del Día del Niño. Pues les recomiendo El Fantástico Señor Zorro del 2009 de Wes Anderson. Esta película está en Prime Video. Y también Rango de 2011 de Gore Verbinski. Esta película la encuentran en Netflix. Y pues muchas, muchas felicidades a todos los niños. Y pues que se la pasen muy bien este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Y ya nada más les dejamos nuestras redes, las redes de la Resistencia, que son Instagram, Resistencia-Radio, en Facebook los encuentran como Resistencia Radio, a nosotros como en Instagram como Dorsal-MX y en Facebook como Dorsal-MX. Y sigan a todos los que puedan. Nos estamos viendo o escuchando, y los dejamos con esta canción de KCO y Satu de SFDK, pues dos eminencias del rap español, con esta canción que se llama Ringy Dingy, y es una canción nueva, así que a nosotros nos gustó mucho, así que esperemos que les guste también. Hasta la próxima semana. Resistencia Radio. Hay quien me ha dicho un capricho austero, que pa' atacar al bicho me enchufe puchero, mucha trinidad pa'l santero, os cabe en medio los chichos, debe de ser ligero. Salgo tarde de la ducha y aligero, el Ibarra en el estudio en plena zona cero, lleno de barro suena rabalero, de donde vengo y lo que narro suena guarro, pero yo no barro pelos. Yo no barro, yo narro, mi rollo brillo, chico con estilo sencillo, pilla, traigo lo mejor de Sevilla, todo lo que hago es por un beso de Alilla, o si yo, tigre y cojo el micro con el martillo, golpeo, escupo, escupo, de luto, vestimos muchas viudas. Yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo con Satu, ahora tú tienes un marrón. El chapo con Escobar, cuando nos ves volar, yo no creo que nos quieras probar. Yo no creo que tú lo quieras catar, cuando la vida te ha tratado a patar y aflora la maldad. Cuando no puedes acudir a papá, la beca pagada, la vaca para el pobre son televisar. Cuando te clave una mirada mala, de esas que dicen que a ese niño nadie le abrazaba, nadie le ha besado la cara, culpa la almena de Mahara, tenemos la baba, quiero que acabara de media esa vara. Para, Dolce Guevara, prepárate un poquito para la que se prepara.